Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomarme, me asomo más todavía. Buenas tardes, ahora sí, bienvenidos a Me Asomo. En este martes 10 de octubre del 2023, nuestro programa 691, en nuestra novena temporada. Estamos en el mejor de los mundos. En 7 días nos dieron 2 horas de agua, solamente un día. Y hoy se nos acaba de acabar el agua en nuestra casa. Cortaron la luz en algún momento. La mitad del pueblo no tiene internet. Qué lindo que es vivir en Capilla del Monte con estos servicios. Bueno, vamos a ver qué pasa con el agua, porque realmente vivir sin agua es imposible. Estamos en una radio muchas voces que tampoco tiene internet, la radio, en la 98.1 para Capilla y alrededores. El universo www.unaradio.org.ar, el WhatsApp para la radio, perdón, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo, los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal San Esteban en la 88.7. Y bueno, buenas tardes Daniel, con 28 grados, con un calor que no se puede creer, quería darme una ducha, no había agua. Bueno, la verdad, estamos viviendo en condiciones pésimas. Y la gente votó este gobierno que nos sacó el agua, que no nos dio agua en el verano pasado, y parece que este verano, bueno, este verano no, esta primavera va a ser todavía peor. Y nadie da alguna explicación. No se sabe si funcionan el agua de los motores en el dique, ¿cómo se llaman? Las válvulas. Las válvulas. No se sabe si hay agua en el dique de arriba, en los alazanes. No hay información, no hay absolutamente nada. La verdad que es un desastre todo. Bueno, buenas tardes, Daniel. Perdón, pero estoy así un poco como preocupado y enojado. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos y a todas. Como decís, ya estamos casi empezando a llegar a la mitad de octubre. Se aproximan las elecciones. Hemos visto los dos debates. Hemos visto los disparates que algunos dijeron. Y todos se tiraron en contra de Sergio Massa, responsabilizándolo de todo, y en realidad ni dijeron que Macri había traído el Fondo Monetario Internacional y había hecho unas formas de pago demasiado asfixiantes, que son las que tenemos que se tiene que seguir reestructurando para que no quedemos sumidos en el desastre que igual estamos viviendo. Y por otro lado nos encontramos con otro personaje de la oposición, con una bestia que estimula a que la gente saque sus ahorros y compre dólares. O sea, vos tenés, no sé, 10 mil pesos y podés comprarte 10 dólares porque es así el juego. Y la verdad que la intención de esa persona es perjudicarnos a todos. Bueno, están arruinando el país. Esto quiere decir que traición a la patria es eso. La verdad yo creo que es así. Bombardear al peso y tratar que la Argentina se hunda para ellos aparecer como salvadores. Pero realmente lo que están haciendo es terrorismo económico. Una vergüenza. Bueno, igual ellos lo van a negar porque son muy negacionistas. Sí, la verdad que sí, no es un buen día para todos los argentinos hoy. Hemos visto lo que está pasando en Israel y en la zona de Gaza. Un desastre, la violencia, las muertes, los asesinatos, las violaciones. Ya se armó. Y vamos a ver cómo perjudica esto a todos. La violencia es mala de cualquier lado. Una vergüenza. La verdad que la raza humana va en un camino a destruirse. No lo veo de otra forma. Bueno, vamos con nuestra música para tratar de alegrarnos un poco. Hipnótica, dos canciones, Así y en Caída Libre, y después volvemos. La clave real, una señal de paz cayendo de tu boca. Toda tu crueldad ya se quedó detrás. Se dieron nuestras sombras. Al final tu voz es mi devoción. Me viene todo.

y esa furia que traen con el tema del dólar, el dólar, el dólar, el ascenso del dólar, Massa subió el dólar a 1000, y esa acusación contra el ministro de Economía se hace en base a una ignorancia básica, a una falta de preguntarse las cosas y dejarse llevar al desastre al que realmente nos quieren llevar de la dolarización de Milei. Esto es claramente un golpe de mercado. Quiero tratar de explicar a muchas personas que adjudican al actual gobierno la suba del dólar, que la suba del dólar la hace el mercado, no la hace el Estado. El precio del dólar lo fija el mercado, ese que es libre, ilegal y negro. Ese mercado libre al que nos quieren llevar los pseudo-liberales, tirando a fascista, porque la liberalidad es otro tipo de reflexión y otro tipo de definición que podríamos dar. Por lo tanto, el precio del dólar lo pone el mercado. Repito, el mercado ilegal, libre, negro, a veces pintado de blue, como les gusta decir. Pero esa es la propuesta de país que hay. Esa locura, ese llevar el dólar a un precio inaccesible para el pueblo. ¿Por qué? Porque si el dólar está caro y no tengo dólares, tendría menos para repartir de lo que no hay. Espero que se entienda esta trasnochada reflexión, pero en realidad es eso. Estamos viendo, asistiendo a cómo el cierre de campaña parece ser una corrida cambiaria, y espero que también no se trate de una corrida bancaria. Veremos qué es lo que la libre mente del pensador Milei nos tiene preparados para antes de las elecciones. El panorama tal vez no sea tan negro si podemos entender las cosas como son. Y acá tenemos el ejemplo más claro. El mercado, el libre mercado, ese es el que está aumentando el dólar, no el gobierno, como tampoco la inflación incontrolable es la del gobierno. Son los mercados, esa es la liberalidad de los mercados. Que quede claro, con ellos en el gobierno, porque ya realmente el poder económico lo tienen, nuestras vidas no serían de lo más apacibles. Es más, sería bastante catastrófico. Del otro tema que también se está hablando es del tema de Palestina y Israel, que es un tema muy complicado. Y me llama la atención que en los medios de comunicación no se diga, y más que no decir, no se recalque cómo es la historia de la implantación del Estado de Israel en territorio palestino. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Quiénes lo decidieron? ¿Y por qué tanta muerte, tanta sangre? Y ese dicho que dice, ay, nunca se arreglan, nunca hay paz. Son territorios ocupados y son ciudadanos que se defienden en ese lugar, en ese caso, con las armas. Baños de sangre. Otra vez hago el lazo contra lo que propone Milei de las armas libres. Si bien no hablo de armamento pesado, hablo de armamento callejero, que es el que propone este señor para la Argentina. Me hubiera gustado tener alguna nota más luminosa, pero realmente es oscuro el panorama del señor Milei. Así que llamo a reflexionar, no votar contra los desastres. Para terminar, quiero decir lo que declaró ayer el candidato Massa, y es lo siguiente: Milei está rifando los ahorros de los argentinos por conseguir algunos votos más. Así nos tienen. Esto es lo que en algún momento se llamó la teoría del shock, y ojalá que algún colaborador economista lo pueda explicar a la audiencia. Les dejo un abrazo. Y pronto, muy prontito, la semana que viene, estaré de visita por allá. Que tengan un buen programa. Gracias, Elizabeth, como siempre, muy clara. Y sí, realmente, estamos en un momento de bastante oscuridad, donde los que tenemos más años y hemos tenido más experiencia en este país, vivir en cualquier país en este momento es muy, muy difícil. Aquellos que dicen, yo me voy a Estados Unidos, bueno, que se vayan a California y vayan a vivir con los zombies a ver si viven mejor que acá. O los que dicen, yo me voy a Europa porque en Europa todo es más fácil. Hay cualquier cantidad de gente que no tiene un peso para moverse ni siquiera en el metro y tienen que alquilar departamentos entre 4 o 5 porque uno solo no lo puede pagar y la comida allá está carísima. Entonces, todos los países tienen sus pros y sus contras, pero votar a una persona que va a destruir a la Argentina, sobre todo los chicos que no tienen idea de nada, y el otro día veíamos como un chico que le hacían una entrevista confundía los héroes de las Malvinas, los combatientes de las Malvinas y la dictadura, hacía un merengue, no entendía nada. Otro que dice, realmente voy a votar a Milei para que se destruya todo y empezar por cero. Realmente que se destruya todo, la gente no tiene padres, no tiene abuelos, no tienen chicos que tienen que educarse. Nadie va a poder educarse, no va a tener un peso para comer, los abuelos van a perder todos los jubilados, no abuelos, no van a tener un peso en las jubilaciones, va a estar dificilísimo todo, y siempre van a ganar los mismos, que son tres o cuatro, los grandes bancos y los grandes poderes económicos. Así que ojo al piojo, esto ya se hizo con Cavallo y la Argentina terminó destruida después de haber vivido ese momento paradisíaco del 1-1, donde creíamos que la Argentina era una potencia. Bueno, esto es la Argentina, no es ninguna potencia. Yo recuerdo de chico, yo tengo 58 años, y recuerdo que de chico estaba una situación política muy parecida, donde las cosas estaban carísimas, mi papá se quejaba todo el tiempo, él era radical y decía que era un desastre el gobierno, que la plata no alcanzaba. Teníamos una casita en un barrio de Rosario y él la vendió en comodísimas cuotas, que después cuando pasó la hiperinflación se devaluó todo eso, y la verdad que el que nos había comprado venía una vez cada dos años y nos entregaba monedas para pagar 20 cuotas, qué sé yo, y era como irrisorio. Nosotros estábamos casi, comíamos una vez al día, vivíamos tomando mate cocido con pan o con tortas fritas que hacía mi hermana, y este hombre venía así, que bueno, que claro, había conseguido esa ganga gracias a esto, a aquellos políticos que hicieron del país. Y después vino la dictadura, y después vino Alfonsín, y otra vez la hiperinflación, y otra vez la situación espantosa, y después vino de la Rúa, o sea, vino Menem de la Rúa, y otra vez en una situación de crisis. Cavallo, sobre todo. Y todas las veces, siempre fue tarea de la derecha. El peronismo o el movimiento popular lo que busca no es populacho y que vos vivas como, sino que trata de conseguir derechos para todos y para todas. Y ahora nos encontramos con lo mismo, vino Macri y nos metió en una deuda que es imposible de salir, y después nosotros nos quejamos y votamos en contra porque claro, no podemos hacer esa retrospectiva histórica donde decimos, esto ya se repitió, y con gobiernos de derecha, con gobiernos que solamente tienen el interés de devastar tu bolsillo, y lo hacen aún en el fin de cada gobierno que está haciendo todo el esfuerzo posible para que vos puedas tener una situación mejor. Cuando ellos ponen la bomba, ¿no? Porque la puso Macri, y ahora parece que Macri y Milei están juntitos. Lo puso, ojo, todos, lo que votamos. Es, Martínez de Hoz, Macri. Menem, Macri. La verdad que es muy triste que no aprendamos de eso. Pero pareciera que cada 20 años la sociedad se renueva, como a veces dice Mirtha Legrand, el público se renueva y repite cosas de hace 20 años atrás. Y tropezamos con la misma piedra. Tropezamos con la misma piedra. Así que, por favor, en estas elecciones, abrí los ojos y pensá no solamente en el futuro de tus hijos, sino en tu propio presente. Bueno, vamos con dos canciones de las nuestras. Ainda dos canciones, Rompecabezas y La Otra Mitad, y volvemos. Estás, son tan salida. Hey, papá, qué suave que estás. Anécdotas eternas, conozco ese final. Ya recibí las piezas, armé el rompecabezas. Ahora pueden descansar. Se voló, el viento se llevó la única certeza. Cambié de dirección. Ey, ey, ey, ¿quién sos? Abrime, por favor, me dice una amiga. Llegué por intuición. Seremos todos piezas de un gran rompecabezas. A veces se arma, a veces no. Seremos la belleza de la naturaleza. A veces se arma, a veces no. Pasar.

Bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Dani, hola Diego, hola a toda la audiencia. Soy Leonardo de Rosario. Continuamos con la columna de astronomía. En este caso quería tocar algo interesante, ya que este objeto del que vamos a hablar lo vemos casi todos los días. Va cambiando de fases. Una fase es más bonita, una fase es más un poquito menos atrayente. Y la otra, bueno, la fase en la que está llena, que ya saben de quién hablo, que es de la Luna. Es interesante porque cuando hablamos de la Luna tenemos sin fin de situaciones en qué pensar. Porque la Luna misma, que es nuestro satélite natural, siempre ha cautivado a la sociedad, siempre ha generado diversas emociones, diversos, incluso miedos, andás a ver, en diversas formas con lo que respecta a la cultura humana, porque al ser un objeto que está a casi 300.000 kilómetros, que es una guasada, es casi, no me sé el número exacto, que era 293.000 por ahí, es más o menos, para ser impreciso, ¿no? Ya la próxima voy a dar el dato correcto y la precisión adecuada. Pero la Luna está a una distancia enorme, pero la vemos como si estuviera acá nomás. Lo mismo ocurre con el Sol está a 150 millones de kilómetros. Y nosotros miramos para arriba y lo vemos como si estuviera acá nomás, ¿viste? Es impresionante cómo las distancias nos engañan, pero también lo enorme que es el universo y lo enorme que son los objetos, ¿no? Y hoy quería hablar de la Luna precisamente porque es un objeto que ha cautivado siempre a la sociedad. Por un lado ha generado miedos porque el misterio, ¿viste?, siempre genera eso. De qué habrá en la Luna, habrá vida en la Luna, qué será de la Luna, porque siempre está lejos. Es un objeto que siempre ha tenido en la sociedad misterio, que siempre ha querido recorrer, que bueno, eso ya se puede hablar en otra ocasión, pero bueno, ha tenido alunizaje, ha tenido su historia también con la humanidad. Pero mientras tanto ha tenido también mucho impacto en la cultura, por ejemplo, en la literatura, en la poesía, en el arte, en todo, en un sinfín de ramas de la cultura humana. La Luna siempre ha motivado todo, películas, de todo, cuadros, películas, literatura, poesías, poemas. Es impresionante cómo un solo objeto natural, que es nuestra Luna, un satélite natural, ha provocado tanta admiración y tantas cosas al ser humano, ¿no? Y también es fascinante porque es un objeto que, si bien lo vemos cotidianamente y a veces nos genera un halo de romanticismo, no conocemos tanto de la Luna como creemos. A lo sumo, como mucho, podemos conocer las fases, pero es increíble que con internet que tenemos, con la información que tenemos en demasía que hay en esta época, no se investiga mucho sobre ese satélite natural que ha motivado en gran parte a la humanidad. Porque ya, como sabemos, la Luna es fascinante, es un objeto enorme. Está, como repito el dato, a casi 300.000 kilómetros. Y no solamente eso, sino con la creación de la Luna. La Luna, en la época del medioevo, se creía que era perfecta. Se creía que no tenía mancha, no tenía, digamos, relieve, que era una bola lisa perfecta. Obviamente sabemos que no, porque desde que se inventó el telescopio y desde que Galilei apuntó al telescopio a la Luna, ya se empezaron a ver otra realidad, ¿no? Que eso fue también lo que lo llevó a la muerte del pobre Galileo. No solamente los satélites de Júpiter, sino sobre todo la Luna, ¿no? Que por suerte Galileo era un gran artista y pudo un poco generar una impresión de lo que veía, ¿no? En los cuadros, en el arte, los cráteres, los mares, océanos lunares, que básicamente no son océanos y mares de agua, no precisamente, sino que cuando se creó la Luna, eso era todo magma. Había una bola de fuego incandescente que se fue enfriando, y ya ese magma se fue enfriando, se fue oscureciendo y creando lo que hoy serían los mares y océanos. Y los cráteres, que significan copa, fueron simplemente durante la creación y posterior a esta, los impactos de la Luna fueron constantes. Por eso la Luna está tan marcada, ¿no? Llena de cráteres. Algunos cráteres son de 80 kilómetros o más grandes todavía. Algunos son de pocos kilómetros, incluso tenemos cráteres de pocos metros. Pero tenemos cráteres por doquier en la Luna. ya que es un satélite muy, muy impactado. De todos los satélites del sistema solar, la Luna es uno de los que más cráteres tiene. Y es impresionante cómo podemos ver, por ejemplo, relieves, cómo pueden ser cráteres, el cráter Copérnico, el cráter Platón, el cráter Tycho Brahe. Ahí, por ejemplo, di uno de los tres cráteres más famosos de la Luna. Tenemos el Océano Procellarum, el Mar de la Tranquilidad. Bueno, tenemos un montón de nombres así, que son los más famosos. Y también tenemos, por ejemplo, los Montes Apeninos de la Luna, los Alpes, pero la versión de la Luna, que tiene una altura de casi 5.000 metros, por ejemplo, 5.000 kilómetros, casi una guasada. 5.000 metros de altura, es bastante, bastante imponente, las montañas lunares. Que eso sería parte de lo que es los Montes Apeninos, que son un relieve muy, muy notorio cuando estás, por ejemplo, en la fase de cuarto creciente, por ejemplo, ahí podemos verlo claramente. Lo que tiene la suerte de tener un telescopio, incluso uno pequeño de 6 centímetros, pueden ver relieves lunares. Y si no tienen esa suerte, se pueden ir a un observatorio o a un lugar que tenga un poco estos instrumentos astronómicos como para poder alcanzar un poco esta visualización de la Luna, ¿no? O incluso desde internet, hay muchos videos de internet de gente, astrónomos aficionados que filman, que graban lo que ven. Y ahí se pueden ver también, o si no, bueno, si te gustan más las imágenes, se puede visualizar, buscar, porque hay un montón de información. La Luna es un objeto que no nos alcanza, no sé si nos alcanzará la vida, pero tiene tantas cosas para investigar, tanta historia, no solamente de geografía lunar, sino también el tema de las investigaciones, que posiblemente hay agua, el regolito lunar, que es el polvo lunar. Bueno, y la historia incluso, los alunizajes, tanto sea el estadounidense como el ruso, como el hindú, el japonés, hay un montón de historias, pero por doquier. Incluso se había investigado una piedra, la piedra Génesis se llamaba, que era una piedra que se encontró en la Luna, que se calculó el tiempo que estaba esa piedra, decía 4.000 millones de años, una guasada, una locura. Que una piedra en la Luna tenga esa edad, pero ahí nos damos una idea de qué tan antigua es la Luna, ¿no? Y el universo, ni hablar, mucho más antiguo todavía, muchísimo más antiguo. Pero es fascinante cómo con este pequeño audio, y espero que le haya gustado a la audiencia, nos podamos hacer un poco la reflexión o la leve imaginación de lo que podemos saber de nuestra Luna, de nuestro satélite natural, de la importancia, no solamente en lo físico que tiene, en lo planetario, la Luna, sino también en lo artístico, en lo emocional, en lo sensible también que nos puede generar este satélite natural. Así que me gustaría que se observe más la Luna, que la gente se ponga a observar más nuestro satélite, porque es muy hermoso y pese a todos los problemas que todos tenemos cotidianamente, está bueno un poco disfrutar de la naturaleza en sí. Así que les mando un fuerte abrazo a toda la audiencia, un fuerte abrazo al Dani, un fuerte abrazo a Diego y ojalá les haya gustado y vamos a seguir continuando con estos audios de astronomía. Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Sí, es re interesante la Luna y esperemos que el ser humano no llegue, porque ya llegó a la Tierra, la está destrozando y destrozaría la Luna, ¿no? Que no llegue tanto. Bueno, vamos con dos canciones: Kevin Johansson y Georgina Hassan. Que no sé, no la noté, no leía bien. Ah, no tengo los anteojos. Uh-huh. El círculo. Y Kevin Johansson, Vals de la Luna. Y la otra, León Gieco, Ojo con los Oros. Como Leo nos compartió sobre la Luna, entonces quise poner esa canción con la Luna. Despiértate, levántate para cantar. discúlpame, perdóname para que puedas ofenderte otra vez. Enójate, castígame para que puedas quererme después. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Yo te olvidé, no me olvido más. Entrégate y ríndete para que puedas escaparte después. Libérate y suéltate para que puedas quererme otra vez. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Te di todo y ya no doy más. Hoy te quiero, mañana también, pasado no, el año que viene creo que siempre te querré. Lo recuerdo más que bien cuando te conocí. Susurraste algo en mis ojos que yo solo vi, y te reíste de casi todos mis chistes, y yo hablé toda la noche sin parar. Entendí entonces y ahí que eras mi hogar. Vamos a la luna que estalla, las estrellas suerte que encontré, a la mía aquí en la tierra, y sobran palabras cuando uno entendió. Nos perdemos en traducciones cuando habla el amor, y yo nunca pero nunca me creí tan corajudo, y nunca pero nunca me creí mi propio speech, pero sí en la madre natura, en la marea, el ir y venir, el ir y venir. A la luna que estallan las estrellas, suerte que encontré, a la mía aquí en la tierra. Thank you.

Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen, 122. Pedidos al 03548-15-56-79-42. Cafetería y heladería Oishi. En entrada de la Galería Luz del Sol, enfrente de la Plaza San Martín en Capilla del Monte. Librería Nahual, en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, en Pueyrredón, al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, en Bartolomé Jaimes, 671. Pedidos al 3548-400694. El Duende Azul Hotel, atendido por sus dueños, en O'Higgins, 649. Reserva 3548-631257. La Casita del Arte, Ruta 38 y Cruce San Esteban. En Achalay festejamos el Día de la Madre y metemos fin de largo también. Desde el viernes 13 de octubre te esperamos con una super promo. Un kilo de masas surtidas más arrollado de regalo, merengues, tortitas red velvet, tortas clásicas, shots y vasitos de tiramisú, cheesecake y chocotorta, torta por porción y alfajores de todas las variedades. Acércate a nuestra explosión de sabores. Ya estamos recibiendo pedidos al 3548-572077-03548-488-136. Lo mejor para mamá en su día. Achalay, en La Techada, Capilla del Monte. Una canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerrá la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono y WhatsApp de la radio, 3548-570-333. Y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Bueno, y el fuego otra vez. Me manda un amigo y dice: esto está pasando ahora en Córdoba, Villa Carlos Paz, territorio que gobierna Schiaretti, provincia argentina con mayor desmonte del bosque nativo. Y el tipo dice: yo quiero un país normal. Bueno, cuando él habla de Córdoba, debería hablar de la ciudad de Córdoba, donde se hicieron miles y miles de obras y está bárbara la ciudad. Pero todos los alrededores de la provincia son un desastre. Desde la ruta 38, el que la transita, que va hasta Cruz del Eje y más, uno ve que es un desastre todo. Y mismo desde Capilla hasta La Falda hay pedazos donde no hay banquinas. Entonces, un país así quiere Schiaretti realmente. El que no vive en Córdoba no sabe cómo se vive. Pero el que vive en Córdoba capital cree que toda la provincia es mejor y es un desastre. Bueno, vamos ahora a escuchar la columna de Rubén Achian, que es un capo, así que vamos a escucharla con mucha atención. Mm-hmm. las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Hola, mi nombre es Rubén Achguian y esta es mi columna exclusiva para el programa Mi Asomo. Ante todo, un gran saludo a sus oyentes y a Daniel y Diego, sus conductores. El tema más importante de lo que sucedió en la semana fue sin dudas el debate presidencial, cuya segunda ronda se hizo el domingo pasado en la Universidad de Buenos Aires, en la sede de la Facultad de Derecho. Debate aburrido, ya el primera parte que había sucedido una semana antes, fue aburrida también. Parece que ningún candidato quiere arriesgar más allá de lo que cree. No quieren mayores sorpresas, cada uno consolidar el voto de su propio electorado, aunque sí se vio, al menos en el primer debate, una fuerte inconsistencia por parte de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Inconsistencias que en algún aspecto fueron mejoradas en este segundo debate. Fue en todo caso la que más mejoró de un debate a otro y tiene que ver tal vez con esta presunción de la que dan cuenta casi todas las encuestas de que Patricia Bullrich viene corriendo la carrera presidencial desde atrás y posiblemente quede fuera del balotaje. En una elección de tercios como la que se ha presentado en esta oportunidad, la pérdida de 2 o 3 puntos puede ser fatal y al parecer Patricia Bullrich ha perdido bastante más que eso, en el sentido de que no ha logrado consolidar el voto que en las PASO, en las primarias nacionales, se había inclinado hacia Rodríguez Larreta. Al resto de los candidatos no hubo mayores sorpresas, tal vez los papeles más cómodos en este debate fueron los del gobernador Schiaretti y la de la candidata de la izquierda, Miriam Breckman. El caso de Schiaretti, digamos, su localismo excesivo, no habla de otra cuestión que no sea Córdoba, no lo posiciona como un candidato a nivel nacional, pero sí le da notoriedad como un hombre del interior que tiene una mirada diferente a los problemas del interior y no tan sesgadamente metropolitana como ocurre con el resto de los candidatos. Y Miriam Breckman, digamos, es una buena candidata, sólida discursivamente, y esto juega en este juego de la carrera presidencial. Si ustedes me preguntaran, ¿sirve para algo el debate presidencial? Y soy bastante pesimista en esto, creo que no. Creo que sirve para, de algún modo, consolidar los electorados y, a ver, no soy bastante pesimista respecto de las posibilidades que presenta para conseguir nuevos votos. Esto sucede porque existe una tendencia habitual en el electorado, en la ciudadanía en general, que la psicología lo ha denominado el sesgo confirmatorio o el sesgo de confirmación. ¿Cómo actúa esto? Simplemente es una tendencia de las personas de aceptar aquellos argumentos que coinciden ya con las ideas previamente alojadas en la psiqui de cada uno y desechar aquellas otras ideas que de algún modo desafían o no coinciden con la visión del mundo que tiene cada persona. Con lo cual, digamos, lo que vienen a hacer los candidatos en estos debates es precisamente afirmar el sesgo confirmatorio de sus votantes y no sirve para mucho más. Por lo demás, el debate tiene un formato muy televisivo, se transforma en un show televisivo y esa es la única finalidad que cumple. ¿Cómo sigue la campaña de aquí en adelante? Bueno, hay que salir a buscar los votos y los votos se buscan puerta por puerta. Yo creo que el caso de Massa fue muy importante, los dos actos que realizó, uno en el corazón del PRO, en la capital federal, en la Villa de Bajo Flores, un acto multitudinario organizado por muchas de las organizaciones sociales que militan en esos barrios, Y el mismo día la caravana que organizó el Partido de la Matanza, que también fue multitudinaria. Creo que en este sentido el peronismo vuelve a su raíz de ir a disputar los votos en el territorio y de algún modo dejar de lado momentáneamente su excesiva presencia en los medios. Por otra parte, lo que sí se nota es una retracción de Javier Milei en los medios. Es como si determinados medios le hubiesen quitado el banquito en donde estaba parado y bueno, lo han abandonado a la buena de Dios, digamos. No quieren que, en este sentido, Javier Milei, que en gran parte es un fenómeno de los medios de comunicación, siga sumando mayores voluntades y que los medios se presten a eso. Por otra parte, creo que fue importante para la campaña de Milei, en cuanto a la consolidación de sus votantes, el tema de haber organizado un contracoloquio de idea en Mar del Plata. Como todos los años, el empresariado más rancio, el empresariado más concentrado, más importante de este país, organiza su coloquio, el coloquio de idea, y los candidatos, sobre todo en años electorales, los candidatos van a presentar sus propuestas y de algún modo a someterse a un examen, como sucedió hace un mes y medio atrás, apenas terminadas las PASO, con el Council of Americas. En esta ocasión, ya en el Council, Javier Milei tuvo un discurso muy disruptivo respecto de lo que los hombres de negocios suelen ir a escuchar a esos foros, y Javier Milei en este caso directamente decidió organizar un almuerzo que fue muy concurrido, que de algún modo boicoteó el encuentro de IDEA, porque muchos de los asistentes a IDEA abandonaron el recinto donde se realizaba el foro para ir al restaurante donde Javier Milei ofrecía un almuerzo y una charla mano a mano con esos empresarios. Así que estos son los movimientos que están ocurriendo en la campaña. Lo que viene por delante, faltando apenas 12 días para las elecciones, es mucho trabajo territorial hasta el momento de la veda, que serán unas 72 horas antes del comicio. Y bueno, habrá que ver qué va a suceder en la provincia de Buenos Aires. Hay mucho movimiento por parte de los intendentes. Creo que la presencia de Massa en el principal partido municipal de la provincia de Buenos Aires y corazón del peronismo nacional, que es La Matanza, ha sido muy importante. Hay que ver cómo se están moviendo los diferentes gobernadores, sobre todo los del norte, para sostener la campaña de Massa. Recordemos que, a diferencia de lo que sucedió en las PASO, en donde los gobernadores realmente militaron la campaña a media marcha, en las elecciones del 22 de octubre se va a jugar también la renovación parlamentaria de senadores y diputados, y esto sí es un tema de profundo interés de los gobernadores, y parece que ninguno de los gobernadores está dispuesto a regalarle bancas en el Senado o banca de diputado gratuitamente a La Libertad Avanza. Hay que ver cómo sucede esto. Por otra parte, también va a jugar un papel central la capacidad de fiscalización, sobre todo que tenga Javier Milei. Recordemos, a modo de dato, que en la provincia de Buenos Aires, cualquier fuerza política que quiera garantizar tener un fiscal por mesa para fiscalizar y defender sus propios votos, en la provincia de Buenos Aires, esa organización política necesita una estructura de 38.000 fiscales. ¿Los conseguirá Milei? Esta es una buena pregunta para hacerse. Bueno, ya queda, queridos oyentes, poca tela para cortar. La campaña es bastante previsible en este sentido. Es un final abierto. Yo creo, en lo personal, que las dos posibilidades más próximas al balotaje son la de La Libertad Avanza con la candidatura de Milei y la de Unión por la Patria con la candidatura de Sergio Massa, que son las que llegarán al balotaje. Nada indicaría que esta elección del 22 de octubre se resuelva en esta primera vuelta, sino que irá a la segunda instancia en noviembre, la instancia definitiva. Veremos cómo se mueven los candidatos hasta entonces. Y también

camino. Hace 790.000 años descubrimos el fuego. Hoy, por la imprudencia de unos pocos, provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas, no quemes basura, no hagas asado en espacios sin habilitación. No seas el culpable. Por la época de sequías, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani y a toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hay una serie muy interesante que pasan en una de las empresas de películas y series que se llama Billions. Concretamente la pasan en Netflix, ¿no? La serie Billions, que ya como casi todas las series que al principio arrancan bien, ya hizo tantas temporadas que empieza a ser un poco aburrida, pero ¿qué es lo central de esta serie? Es la trama de la puja por el poder de un fiscal en la ciudad de New York, concretamente con competencia en Manhattan, en la zona de Wall Street, que es el corazón financiero de Estados Unidos y en buena parte del mundo, que vive persiguiendo a agentes bursátiles, personas relacionadas con los bancos, con la bolsa, con el cambio, con la compra-venta de stocks, de acciones, y aquellos que cometen un delito los mete presos, y van presos por años, porque una de las particularidades que tiene Estados Unidos, tiene algunas cosas buenas, es que la persona que evade impuestos deliberadamente y la persona que genera un crack en la bolsa o genera movimientos sospechosos para especular, va presa, pero va presa con uniforme naranja y un numerito en la espalda, o sea, los meten presos. ¿Por qué les cuento esto? Y es muy sencillo. Vengan, los invito un poquitito a echar una mirada sobre la City en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Una de las empresas predominantes que se dedican a la cuestión cambiaria y bursátil de la ciudad de Buenos Aires se llama Bull Market. Bull Market es la misma empresa que es propietaria de un portal que se llama Dólar Hoy, que quizás muchos de ustedes lo conocen, porque es el lugar donde uno consulta, uno y todos consultan, cuál es la cotización del dólar paralelo, del dólar blue, libre, llámenlo como quieran, pero del dólar billete en la calle, ¿cuánto cotiza? Concretamente, esa empresa es del papá del candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, que también integra la empresa, que tiene un puesto dentro de la empresa. Entonces, uno dice, bueno, hasta acá vamos tirando datos sueltos, vamos a terminar de cerrar los datos. Esta mañana, en absoluta concordancia con declaraciones que había hecho Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, insisto, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto absolutamente fiel y funcional a Milei, dice que no se puede, la gente tiene que salirse del peso urgentemente, que tiene que ir al dólar, que hay que salir del peso urgentemente, porque el peso no vale nada, está cada vez más devaluado. ¿Ustedes saben cómo se generan las corridas cambiarias? Y una de las cosas que influyen en las corridas cambiarias en general son las declaraciones de las personas públicas que pueden tener cierta relación con la economía o con la política. Hay muchos más en lo profundo, en lo subterráneo, hay muchísimos más factores que influyen, entre los cuales tiene que ver con cuánta divisa tiene acumulada el Banco Central, cuánto liquidan los exportadores, pero también tiene que ver con cuánto demanda el mercado. Cuánto demanda el mercado para razones lógicas, que son empresas que necesitan divisas para comprar en el exterior maquinaria, insumos, productos que en general después vienen acá y se convierten en parte de cosas que se elaboran en la Argentina, ¿no? Eso es el dólar sano. Pero hay otro dólar, que es el dólar de la especulación. Es el dólar de los tipos que compran bonos porque le están dando una buena utilidad, o hacen plazos fijos porque le están dando una buena utilidad, y cuando escuchan una señal así y dicen, este pibe acaba de decir que se va a pudrir absolutamente el peso y va a subir el dólar, contribuyen a la corrida cambiaria saliendo a convertir sus pesos de los plazos fijos o los bonos en dólares. Es fácil de entender, ¿no? Ahora, paremos un poco, vamos un paso atrás. Ahora, volvamos a mirar el pizarrón. Volvamos a mirar ese pizarrón en el que toda la parte que yo les expliqué de la actividad económica relacionada al dólar, en una forma muy superficial, por supuesto, porque no soy economista, toda esa parte ya está, ustedes la saben, y el que no la sabe la sospecha. Es muy probable que muchos de ustedes, si no todos, ignoraran la relación de la empresa Bull Market con Dólar Hoy y con Ramiro Marra. Ramiro Marra hoy hace esas declaraciones y hay una corrida cambiaria terrible. El que hoy prendió la tele o la radio y escuchó, el dólar superó la barrera de los 1.000 pesos, el dólar libre, digamos, ¿no? Y Ramiro Marra influyó en eso. Ramiro Marra influyó, tuvo que ver con esa corrida cambiaria. Y en esa corrida cambiaria ganó dinero la familia, la empresa familiar de Ramiro Marra. Ganó dinero generando una corrida cambiaria. Que puede la gente decir, no, bueno, pero es parte de su discurso como político. No, no, su discurso como político, las pelucas. Porque en realidad, si fuera solamente el discurso como político, es un discurso irresponsable, criminal, pero nada más que eso. Pero él gana con esa corrida cambiaria. Su familia, su empresa gana con esa corrida cambiaria. ¿Entienden ahora por qué en un principio les hablé de la relación de la serie Billions? La serie Billions que está en Netflix. Porque lo mismo que sucedió esta mañana, la corrida cambiaria y Ramiro Marra haciendo esas declaraciones en redes sociales, que hasta salió su hija y su novia a repudiar su actitud, y los bancos por su lado, los bancos, a ver, gente con más estómago y menos moral que los bancos, no se me ocurre, los bancos salieron a repudiar las declaraciones de Milei contra el peso, en Estados Unidos estarían presos. Y supongamos que Milei no, porque como es candidato a presidente podrían decir que es una persecución política para sacarlo del medio y demás especies. Pero Marra estaría con una bola de hierro atada en la pierna. Y quiero cerrar, luego de esto, que no es nada más que un relato de lo que ha pasado hoy, de lo que pasa, de la realidad. Hay un principio en el derecho que dice que nulla legge, nulla pena. Concretamente, si no hay ley, no hay delito, no hay pena posible, ¿no? O sea, tiene que haber una ley que diga que eso es delito. Hay gente devanándose los sesos ahora viendo en qué figura podrían encuadrar, en qué figura penal, porque es una figura penal, podrían encuadrar este movimiento a favor de una corrida cambiaria, en el que, por supuesto, muchísimos operadores cambiarios ganaron mucho dinero, pero hay que ver si hay algún encuadre en los que se los pueda meter para realmente procesarlos y tratar de meterlos presos en un país donde que un rico vaya preso es muy difícil, ¿no? Hay otro costado. Cada dólar, cada 100 dólares, cada 1000 dólares, cada millón de dólares que hoy se jugaron en el mercado, merced a las declaraciones del perverso de Javier Milei y de este chico que evidentemente tiene problemas realmente muy serios, con su moral y con su alma, tiene un alma negra, Del otro lado de todo eso, hay gente que se empobreció más. Hay gente que perdió trabajo. Hay gente que perdió dinero con sus inversiones. Hay gente que se descapitalizó con el dinero que tenía en los plazos fijos. Hay gente que hoy iba a ir a señar o comprar el auto o la máquina o un terreno que no lo va a poder hacer porque ahora no puede comprar los dólares que ayer sí podía comprar. No les importa nada. Y acá es donde yo digo, si aún no hay, no habiendo una ley que los condene, ¿dónde está la condena social? ¿Dónde está la condena moral? ¿Dónde está una sociedad dándose vuelta y dándole la espalda a personas que deberían irse del país y no volver nunca más por el daño que han hecho solamente hoy, por una movida eleccionaria que aparte les hizo ganar dinero? Esas son las cosas que indignan. Y a ver, y entiéndame, tiene que ver con lo hecho, con lo actuado, con el proceder, no con la pertenencia política. Lo que pasa es que acá da la casualidad que se suman las dos cosas. Hay una ventaja política generando el caos, porque cuanto más caos haya, más gana Milei votos, pero también hay una empresa atrás, o varias empresas, pero una principalmente directamente ligada a un candidato, que hoy ganó mucho dinero. No hace falta que les haga un dibujito en un pizarrón, querida audiencia. No hace falta que les falte el respeto a la inteligencia de todos ustedes. Gente que es capaz de hacer ese tipo de cosas hoy, que está en campaña, imagínense lo que harían si ganan las elecciones. Pongámosle un límite a este tipo de cosas, terminemos con el asco y empecemos como sociedad a ejercer la moral, pero la moral de verdad, no la moralina. La moral de verdad, aquella moral que indica que no puede haber gente fuera del sistema, no puede haber pobreza extrema, no puede haber tipos con tanto poder o tanta guita acumulada que un solo movimiento, un solo tuit, genere la pobreza de otros. No puede haber injusticias, no puede haber gente sometida, no puede haber irrespeto por los derechos humanos. Esa es la moral. La moral básica que hace que una nación se convierta en una gran nación. Y hasta que no entendamos eso, vamos a seguir siendo, como decía la querida Mafalda, un país amateur. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar. Qué bueno, Martín, siempre explicando las cosas y dando en la tecla, ¿no? Nos hace pensar, nos hace ver algo que no veíamos y nos explica así con palabras simples para que todos podamos entender. La verdad que me dejó más triste todavía lo que pasa en este país. No sé. Y lo triste es que uno que no va corriendo a comprar dólares, que no tiene la posibilidad de hacer eso, se encuentra con la frustración de que nada, tus recursos o tu dinero pierde valor gracias a estas personas que encima están postulándose, que cuestionan la casta, que cuestionan a todos los políticos, y ellos son los más corruptos y que hacen el desastre que están generando. Sería bueno que la sociedad, como dice Martín, reaccione y ponga los corrija o los ubique a través de su voto, negándole la posibilidad de que lleguen a destruir este país. Sí, yo cuando veo como Carlos Menem o Macri o Cavallo o tantos otros que caminan por Argentina libres como si fuéramos cualquiera de nosotros y deberían estar en cana, acá el problema, el real problema es de la justicia, y el problema yo creo que es de todos los argentinos, que es como a mí no me pase, bueno, que no vaya en cana, no, pero nadie, ninguno de todos nosotros pide justicia, que se cambie esa Corte Suprema. Son todos unos negociados, son todos unos corruptos. ¿Realmente tenemos destino como nación? Yo me estoy preguntando. Bueno, estamos llegando al final, y el final se lo vamos a dejar a Betty en los martes. como todos los martes, Betty Tango, martes de tango, y nos trae una invitación para escuchar a una cantante que no es conocida, pero que tiene un compromiso con ella. La semana pasada habló del tango y las abuelas de Plaza de Mayo o las madres de Plaza de Mayo y todo lo que se mueve a partir de ese, de esa unión de dos cosas tan importantes como lo es el tango y como lo es la militancia de estas mujeres, que son un ejemplo, que también hoy están siendo cuestionadas por este mismo partido, que lo único que quiere es destruir las raíces o las bases sociales, destruir la historia, económicas también, e históricas. Y bueno, hay que abrir muy grande los ojos, porque no podemos avalar a estas personas. Estamos a prueba, es como una prueba para todos. Quizás algunos que están de acuerdo con ellos pueden decir, bueno, vos estás hablando porque vos querés que votemos a Massa, vos votás a quien quiera, pero sé consciente del daño que están generando al poner un voto a personas que lo único que quieren es hacer de Argentina un país bananero. Y bueno, y cada uno cuando vota es responsable y muchas veces cómplice. Así que después no se vengan a quejar cuando sea todo un desastre. Bueno, nos vamos y volvemos el jueves. Nos volvemos a ver el próximo jueves. Y los dejamos a ustedes con Betty Tango. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani, y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, martes, nos asomamos al tango. Hoy se dice... Muchos eventos se están realizando todas las semanas en Buenos Aires y en distintas partes de nuestro país, en distintos lugares. Se están realizando obras de teatro con la temática sobre la identidad, sobre la memoria, sobre tango por la identidad también. Se están realizando distintos eventos a lo largo de nuestro país. Estamos en Córdoba, estamos lejos de Buenos Aires, pero las redes nos acercan, así que podemos, yo voy a ir compartiendo todo lo que se está haciendo en estos lugares y después se pueden buscar para verlos en YouTube, en Instagram. Si buscamos, por ejemplo, Tango por la Identidad en esas dos redes y allí vamos a encontrar todo el contenido. No en directo, pero sí luego para poder disfrutarlo. Este viernes, les cuento, 13, se viene Tango por la Identidad, con un show que se llama Poético Misterio Hecho Canción. Es en el corazón del pasaje Santos Discépolo. Allí van a estar un grupo de apasionados para cantar, ¿sí? Para llevar, para acompañar esta búsqueda de nietos y nietas. Se va a presentar en el Teatro Picadero a las 21 horas. Y las voces, los intérpretes, perdón, son en voces Jacqueline Sigot, Luis Filippelli y Sara Chara. En poesía, Raimundo Rosales y Rubén Rafa. En guitarra, Juan Martínez. Y en danza, Muriel Reborí y Pablo Ugolini. La entrada es libre y gratuita. Hay que reservar el lugar por WhatsApp para los que viven en Buenos Aires, sí, que nos están escuchando, porque este programa llega al universo, ¿verdad, Diego? Ahí se los digo. Bueno, la verdad que es un espectáculo para no perdérselo, así que avisemos a nuestros amigos. El show es con entrada libre y gratuita, pero hay un WhatsApp donde pueden hacer reservas y es el 11 21 67 58 83. Allí podrán hacer las reservas. Es en el Teatro El Picadero a las 21 horas, un hermoso, hermoso espectáculo. Esta noche de martes de tango vamos a escuchar en la voz de Jacqueline Sigout el tango, tango y mugre. Que tengan muy buenas noches, amigos. Hasta la próxima. Sin la máscara idiota del consuelo, sin miserias debajo de la alfombra, ni esa voz en la sombra de lamento ritual. Quiero un tango con otra poesía que se mete en las frágiles derrotas, que me hable de infiernos y de abismos, poesía sin lirismo, despiadada y fatal. Un tango que explote metiéndose en la mugre, que me hable del hambre de un tiempo que se pudre, de gente sin nada que duerme en la vereda, de sueños que emigran y sueños que se quedan, de bronca en las plazas, memoria en las heridas, de historia que llama y se mete en la vida. Un tango de palabra entrometida, por mente en la sonrisa, por venir. ¿Cómo hacer nuevos tangos en la hora en que todo perdimos la inocencia? ¿Cómo hallar esa justa melodía, esa indócil poesía que se grabe en la piel? Quiero un tango, pero casi enamorado, con palabras que miren a los ojos, sin preguntas, sin ninguna respuesta, y el dolor que nos resta como verso más cruel. Un tango que explote metiéndose en la mugre, que me hable del hambre de un tiempo que se pudre, de gente sin nada que duerme en la vereda, de sueños que migran y sueños que se quedan, de bronca en las plazas, memoria en las heridas, de historia que llama y se mete en la vida. Un tango de palabra entrometida, tormenta en la sonrisa por venir. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos.